Estamos de regreso en el Top 20 de Monitor Latino, show número 51. Yo soy Omar Dávila y estamos acercándonos peligrosamente al primer lugar. Ya nada más nos quedan 4 canciones por presentar para saber quién es el número 1 y también la canción que es que está en la mira esta semana, que podría entrar a la lista de éxitos. Así que vámonos rápidamente con más éxitos. Número 4. 4. Latino. Artista nuevo, no le entiendo mucho el asunto de Luca Iskander, pero bueno, tiene buenas canciones así fresonas. Esto es su nuevo éxito y se llama Robando Amanecer. Iskander está en la mira y podría entrar a la lista de éxitos del Top 20 de Monitor Latino prácticamente en cualquier momento. Cuando menos te esperaba, cuando menos te pensé, ya estabas ahí sentada, robando mi amanecer, sin contemplar mi esperanza. Y con tu ego hasta mi fe, te trepaste en mis espaldas, derriendabas toda tu miel. Y así olvidaste destruir tu vida y comenzaste con la mía, tomándote entre mis brazos y olvidándome de mí. Yo veía pasar la vida al mismo ritmo, tu latir, a ti te sobre egoísmo, yo solo pensando en ti. Tú decías que me querías, pienso era solo un decir. Así olvidaste destruir tu vida y comenzaste con la mía. Fuiste tú, fuiste tú quien pasó y te olvidaste de mí. En verdad fuiste tú quien dejó volar sus sueños y jugando con ajenos se burló del corazón. Así olvidaste destruir tu vida y comenzaste con la mía. No le pido a Dios que vuelvas, pero sí que no hubieras llegado. Labios llenos de pasado y tus lágrimas que me bebí. Solo fui un segundo clavo, un amigo para ti. No sé si estás confundida, más sé que te hice feliz. No me duele el que te vayas, más si el comenzarte a amar. Lo que más duele a este orgullo es que lo vayas a olvidar. Te esperaba a ti llegaste tú, que invadida por tu ausencia solo supiste decir. No aprendiste a dar, menos expresar. Todo fue tan solo un sueño del que quiero despertar. Así olvidaste destruir tu vida y comenzaste con la mía. Perder el piso y te olvidaste de mí. En verdad fuiste tú quien dejó volar sus sueños y jugando con ajenos se burló del corazón. Así olvidaste destruir tu vida y comenzaste con la mía. Visita www.omardavila.com. Top 20 de Monitor Latino. 3. No, te quiero y no te quiero nada. Tu boca se queda en silencio. Tus ojos ya no me iluminan, no me causas ansiedad. Olvidarme, que yo me convertí en tu vida en un recuerdo y nada más. Para mí fue solo un juego que intentaste ganar y ahora el premio te lo voy a hacer pagar. No te das cuenta que el tiempo entre tú y yo se acabó. Ya no me mires así, voy a decirte que no. Está prohibido, prohibido, prohibido, prohibido quererte. No te arrodilles, no pidas que regrese otra vez. Hazme un favor por tu bien, sé que lo vas a aprender. Está prohibido, prohibido, prohibido, prohibido quererte. Prohibido quererte. Sí, me voy y no te digo nada. Ahora no me quita el sueño. Mi cama ya no tiene sitio y tengo ganas de soñar. Sé muy bien que llamas si quieres hablarme. Entiende que no soy la misma, que nada de lo que me digas te lo creo y es verdad. Para ti fue solo un juego que intentaste ganar. Ahora el premio te lo voy a hacer pagar. Que el tiempo entre tú y yo se acabó. Ya no me mires. Y ese fue el número 3 del disco Primera Fila. Sí, se llama exactamente igual que el de Thalía, porque es un concepto musical que están lanzando de artistas en vivo y se llama Primera Fila, una serie de discos. OV7 con Prohibido Quererme. Esta semana es el lugar número 3. Regresamos con las dos primeras.